Cristo, coronado de alabanza y de gloria, murió por gracia y por misericordia, venciendo con poder y con gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, salvando a todo aquel. Intercediendo.